Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de TastyDetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una pasta con pesto rojo casero. Ya sabéis que el pesto es una de nuestras salsas favoritas, sobre todo pues para ensaladas y para, bueno, claro, la pasta. Y que siempre, bueno, ya, si nos conocéis y hace tiempo que nos seguís, ya veis que siempre estamos preparando mil y una versiones diferentes de esta fantástica salsa. Os dejamos el enlace en la web cuando vayáis a ver esta receta. Paso a paso, pues os dejaremos el enlace para que veáis las otras versiones que hemos hecho del típico pesto. Así que ya era hora de que os diéramos la receta de nuestra versión de este plato de pasta con pesto rojo casero, que habíamos hecho mil versiones, pero el pesto rojo, que se caracteriza por llevar tomates secos, ahora veremos cómo se prepara, pues no lo habíamos preparado todavía. Y así que aquí va esta receta. Antes de entrar a ver los detalles sobre cómo se prepara, como siempre, os recuerdo muy rápidamente, porque estoy segura de que ya lo sabéis, en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis esa suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas, descargar PDFs, imprimirlas y demás. Y aparte podéis entrar en un área privada solo para suscriptores en la que encontráis, entre otras cosas, las planificaciones semanales para que cada jueves, es el día que las colgamos, podáis organizar todas las recetas que os recomendamos para la semana siguiente y el cocinado de toda una semana sea muchísimo más fácil y más llevadero. Así que echadle un vistazo y suscribiros si no estáis apuntados todavía, porque vale mucho la pena. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta receta. A ver, os digo los ingredientes y luego veréis que la preparación no tiene ningún secreto. Para la salsa vamos a usar tomates secos, aceite de oliva virgen extra. Tomates secos, claro, depende del tamaño de los tomates que uséis. Nosotras los compramos, los típicos que vienen en el supermercado, que se pueden encontrar en tarritos que ya vienen en aceite o en bolsitas si vienen secos. Nosotras los solemos comprar en bolsitas de los que vienen secos y luego los ponemos a hidratar en aceite en casa. Los ponemos en un tarrito nosotras con nuestro aceite de oliva virgen extra y los dejamos allí que se vayan hidratando pues semanas, si hace falta, hasta que los vayamos a consumir. Entonces, los nuestros eran pequeñitos y usamos unos 12 tomates secos de aceite de oliva virgen extra, unos un medio vaso o así. Un diente de ajo, queso parmesano, unos 20 gramos, que podríais usar otro tipo de queso si queréis. Luego, unas 10 hojitas de albahaca fresca. Es bastante importante que sea fresca porque le da un toque que muy característico del pesto, entonces mejor si la ponéis. Y luego, como fruto seco, hemos usado en esta ocasión avellanas. Podríais usar otro tipo nueces o almendras o demás. En este caso usamos unos 20 gramos de avellanas. Las nuestras eran tostadas, por eso, pero podéis usar avellanas sin tostar o el otro fruto seco que elijáis, pues tostado o crudo, como queráis. Importante que no sean fritos. Un poquito de sal y nosotras pues nos gusta ese toque picante y lo solucionamos con la cayena en polvo, que ya la habéis visto que aparece en muchas recetas, pero siempre os ponemos entre paréntesis que es opcional porque entendemos que hay mucha gente que no le gusta tanto el toque picante. Así que bueno, por una parte vamos a cocer la pasta porque vamos a usar en esta ocasión la salsa para acompañar pasta. Y la preparación de la salsa en sí, del pesto, es muy fácil. Nosotras hemos picado las avellanas, lo podéis hacer con una trituradora, si tenéis una picadora más o menos potente, o si no, simplemente de forma manual en un mortero. Y luego cuando tengamos las avellanas más o menos picadas, añadimos el resto de ingredientes, los tomates secos, el aceite de oliva, el diente de ajo, el queso parmesano, la albahaca fresca, las avellanas ya las teníamos trituradas, la sal y la pizca de cayena. Lo picamos todo o trituramos y nos tendría que quedar una textura de salsa. Bueno, es más fácil que os vayáis a la web y veáis las fotos y así os haréis una idea de cómo tiene que quedar. Así que ya está, ya tenemos la salsa, tenemos la pasta cocida o hervida y solo hay que mezclarlo y ya está. Podemos servirlo opcionalmente con un poquito más de parmesano rallado Y listo. Si os sobra salsa, la podéis guardar tranquilamente unos 4 o 5 días en la nevera. Mejor si es un tarrito de cristal que se pueda tapar herméticamente. Y si lo preferís, también se podría congelar. Si queréis coger estas cantidades y doblarlas o triplicarlas, luego lo podéis guardar en bolsitas de estas para congelar y podéis hacer como mini dosis, ¿no? Y luego las vais sacando del congelador en raciones en función de lo que vayáis a tomar para otros días que queráis hacer esta pasta o para otras elaboraciones. Si queréis una opción vegana para eliminar el queso de esta receta, el queso parmesano, como siempre os decimos, lo podéis sustituir por unos copos de levadura nutricional que tiene un sabor parecido. Simplemente, si no, lo podríais quitar y no poner nada. No es tan importante para esta receta en concreto. Y luego, si queréis una opción sin gluten, simplemente pues tendréis que elegir un tipo de pasta que no lleve gluten. Podría ser de pasta de trigo sarraceno o una pasta que esté hecha con harina de legumbres, tipo la de lentejas o de garbanzos o demás. Y ya está, hasta aquí la receta. Y bueno, comentaros que aunque os pueda dar pereza preparar una salsa casera como esta y que se puede hacer muy cómodo pasearse por los pasillos del supermercado y que encontramos mil salsas, todas muy apetecibles, que ya vienen hechas, normalmente llevan un montón de aditivos y azúcar añadido y demás. Así que ya veis que simplemente triturando unos pocos ingredientes y además aprovechando, podemos hacer más cantidad y tenerla congelada, vale muchísimo la pena. Y todo esto son cosas que os contamos si estáis suscritos y estáis siguiendo nuestras planificaciones semanales. Ya lo habréis visto, que este tipo de elaboraciones se pueden dejar preparadas el fin de semana, aprovechar para hacer más cantidad, como he dicho, congelarlo, etcétera. Como siempre, estaremos súper atentas a todas las dudas que os puedan surgir y que nos vayáis dejando en los comentarios de la web o si nos queréis escribir directamente por email, como queráis. Solo nos falta daros las gracias, como siempre, por estar allí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido, que no estemos aquí hablando solas. Muchas gracias a los que estáis suscritos y a los que estáis pensando en suscribiros a tastydeals.com, que nos ayudáis a que podamos seguir haciendo todo esto. Y por último, gracias a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas o comentarios en iVoox, que nos ayudan muchísimo a llegar cada día a más gente. Hasta aquí todo el rollito que os hemos pegado hoy y nos vemos en la próxima receta. ¡Un besito!